sin su azul es el final. Al ama se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz. No hay solución y el bien lo sabe ya. Aquí comienza en Radio Alhama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. Tierra cristiana. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. ¡Ay de mi Sierra Nevada! Saludos cordiales al comienzo de otra nueva emisión de El sabor de los recuerdos. Antes de comenzar, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones al respecto. La primera es la acogida. Gracias por la acogida que ha tenido el programa. Se ha empezado a conseguir lo que se proponía, que no era otra cosa que empezar a unir a alameños de cualquier parte del mundo, estuviesen donde estuviesen, a través de esta sintonía, a través de este punto de encuentro como es el sabor de los recuerdos. Algunos ya os habéis puesto en contacto con nosotros. La acogida ha sido muy buena, más de lo que incluso esperábamos en un principio, porque todas las cosas necesitan madurar un poco, y sin embargo aquí la llegada de Radio Alhama en Internet ha supuesto el interés de muchos de vosotros, más de los que en un principio nos habíamos propuesto o intuíamos que podrían llegar aquí, hasta el sabor de los recuerdos. Gracias nuevamente por todo eso. La verdad es que algunos, os habéis puesto en contacto con nosotros para saber cómo colaborar. No tenéis nada más que llamar al teléfono, que por cierto se atiende, aunque algunos se quejan de que no se les atiende el teléfono o que el teléfono no se coge. Pero es que por aquello de las tecnologías actuales hay números de teléfono que cuando están comunicando no van comunicando, están dando llamadas hasta que se agota y sin embargo el teléfono está comunicando y algunos pues os creéis que no se atiende. El teléfono se atiende para todos. Por lo tanto, si en algún momento habéis llamado y no se ha podido coger el teléfono, no se ha atendido, es porque se ha estado atendiendo a otra persona, pero da llamada, no da comunicando. También es verdad que en algún momento puede ser que no se haya podido coger por alguna circunstancia interna. También ocurre que no siempre se puede atender el teléfono cuando se desea. Pero que el teléfono se coge, por supuesto, y que se atiende las llamadas. Y que a través del teléfono o del correo electrónico podéis poneros en contacto con nosotros para participar en el sabor de los recuerdos. Son ya algunas las personas que han manifestado su voluntad de participar, de colaborar, y lógicamente estamos encantados. Estos primeros han sido con María Villegas, que ha sido de alguna manera la impulsora, porque fue la que nos dio la idea para poner en marcha este tipo de programa. Y nuevamente gracias por la acogida. Algunos también tenéis dificultades en sintonizarlo. No hay ningún problema, solamente en la página de alhama.com hay una barra, en este caso amarilla, que se puede pulsar, y al pulsarla sale la ventana emergente de escucha para que le deis al play y que a partir de ese momento pues podáis escuchar la radio, para que los que tengáis ordenador pues podáis seguir haciendo otra cosa si os apetece. Además de escuchar la radio, podéis seguir trabajando, que es la posibilidad que dan las nuevas tecnologías. Por lo tanto, pulsando en cualquiera de los iconos que hay de la radio en nuestra página, pues se os abre rápidamente la ventana de escucha, y dándole al play o esperando unos segundos, pues ya aparece el audio. Un audio que queremos que llegue a todos vosotros y que, como ya decimos, estamos sorprendidos de la buena acogida de estos primeros días. Llevamos poco tiempo y la programación todavía no está perfilada. Ahora llega el verano y también habrá, con el tema de las fiestas, con el tema de las cosas propias del verano, quizás la programación, lo que es la programación en firme, hasta que pase el verano, pues no se pueda poner en marcha. Pero sí es verdad que es una compañía musical y sobre todo informativa de todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra comarca y sobre todo para el tema de las ofertas de empleo, que están siendo pues bastante importantes y que ya desde la propia oficina del Servicio Andaluz de Empleo nos están diciendo de que pues está dando un resultado fabuloso, además de la publicación en la página web, desde que también salen en la radio, porque hay más gente que tiene la posibilidad de aprovecharse de estas ofertas o de por lo menos informarse y de saber lo que hay para alguna posibilidad de empleo. Por lo tanto, que ahora es más musical y el verano así lo va a pedir, con el tiempo iremos ampliando la programación, una programación que queremos, como decimos, que sea de utilidad para todos. Y tampoco han empezado todavía la redifusión de los programas, si bien ya hay una página preparada para que los que no podáis escucharlo en directo podáis escucharlo en diferido cuando queráis, a la hora que queráis. Se está preparando también todo eso, al mismo tiempo que también se está preparando pues todas las colaboraciones que estáis mandando. Hasta el momento hay más de 50 y se van a ir poniendo a lo largo de la programación de la radio, pero todavía no se han puesto en marcha y se pondrán próximamente. Solamente hay que tener un poco de paciencia porque también tenemos que organizarnos desde aquí para dar el mejor servicio posible. Y dicho esto, dando esas gracias a todos los que estáis ahí, un saludo tremendo, un saludo muy cordial para todos, pues ya vamos a dejaros con Antonio Arenas y con María Villegas, y como siempre hemos hecho a lo largo del programa, iremos poniendo algunas de las colaboraciones que María ha hecho para el programa, Exproceso para el programa, a lo largo de la conversación que va a tener a partir de este momento con Antonio Arenas, que ya están ambos preparados y Antonio está ya con María al otro lado del aparato telefónico. ¿Verdad, Antonio? María Villegas es un pozo sin fondo, un mar de sorpresas, una jameña de pura cepa, un encanto de persona y mil cosas más. Lo demuestra cada día en el grupo de Facebook Emigrantes de Alhama de Granada y desde el pasado domingo en Radio Alhama en Internet. Ella está en un pueblo de Gerona, concretamente en San Hilari, San Calmi, y nosotros en Granada. Pero gracias a las tecnologías, nuevas o no tanto, estamos unidos a través del hilo telefónico. Por eso, sin más, pasamos ya a saludarle. ¿Qué tal, María? Estamos bien. Gracias a Dios. Con las calores estas que hace están muy grandes, pero bueno, vamos aguantando. ¿Y vosotros? Pues también estupendamente, afortunadamente ya estamos dejando atrás pues todo lo que ha supuesto pues esta pandemia y ahora pues ya pensando en esos temas más normales, más cotidianos, como puede ser las calores del verano. ¿Qué recuerdas, María? Porque tú que tienes a memoria prodigiosa, ¿qué recuerdas de aquellos veranos tan calurosos en Alhama? Pues mira, de lo que me acuerdo mucho es que mi padre tenía una casa en el Cerro Tacura y al lado tenía muchacha otra, eran dos hermanos y cada uno tenía una, y sembraban garbanzos. Y me acuerdo de ir a arrancar garbanzos con aquellas calorías que había ahí, ni gota de agua. Nosotros íbamos porque iba mi mamá a arrancarlo y mi papá y íbamos con ellos. Algunas no llevaban. Teníamos unos calcetines para que no, el salitre de los garbanzos no. Eso es lo que te iba a decir. Precisamente la mezcla esa de sudor y salitre, como tuviera una pequeña herida, era mortífera. Por eso nos ponía unos calcetines en las manos para que pudiéramos arrancar las fuerzas que teníamos nosotros. Pero bueno, le ayudábamos en lo que podíamos. De hecho, me acuerdo acuerdo muchísimo de aquellas asas, le decían las asas a los mojones, porque había unas piedras allí muy grandes, le decían las asas a los mojones. El cerro Caicura, ya te digo, hace salitre de la carganza. Y el polvillo de la era, otra cosa que también se acuerda uno bastante. Mira, me acuerdo desde mi ventana de mi casa, de la que los aire, pues daba las herillas, ¿sabes dónde están las herillas, no? Sí, claro. Bueno, pues allí, yo desde allí sentía a los hombres cantar en la era, y me asomaba a la ventana y los sentía cantar, y cómo iban dando vueltas por la arena, aquellando aquello. Aquello era el sabor del verano de allí, porque era cuando más calor hacía. Sí, sí, sí. Además empezaba con la besa en el mes de junio y se terminaba encerrando la paja de garbanzo allá por el mes de casi ya entrado septiembre. O sea que eso sí que era un verano de trabajo serio y duro. Pero hay otros recuerdos, María, que tú ya has compartido con nosotros y que hemos podido leer y escucharte en estas colaboraciones tan estupendas que estás haciendo para Radio Lama en Internet, y es que tu madre os cogía a todos los hijos y os llevaba al río. Sí, el día que se tenía la mujer un poco de tiempo por la tarde o por la mañana, nos cogía a todos. Venga, va al río. A uno le daba la sábana, al otro, hasta sillas. Mi madre tenía unas sillas blancas de anea en el comedor y nos la llevábamos una silla cada uno y hasta allí en el río con arena y jabón. Mi madre las hacía, bueno, las ponía blancas como la. Y nos íbamos todos al río. Allí nos quitaban la ropa, mientras nos bañábamos nosotros, ella la lavaba y luego la tendía al sol. Y después, cuando nos lavaba la cabeza a todos, y cuando subíamos del río, pues subíamos todos limpios de cabeza, de pies, de brazos. Espercochados. Encharcochado. De verdad. ¿Y cuál era, María? ¿Cuál era vuestro romance? Porque yo sé que el enchinar te trae otro recuerdo estupendo, pero ¿vosotros bañabais cuando bajabas con tu madre en el enchinar o era un poco más abajo? Era más abajo, era, te decían, detrás del molino de la luz, ¿sabes? Sí, sí, sí, allí muy cerquita de la Fuente de la Teja. Eso, allí habían hecho con una piedra, habían hecho como un remanente, igual que había en el enchinar, no era tan grande, pero era más pequeño, pero allí nos bañábamos. Claro, es que cuando llegaba esta época, pues se ponían las piedras, se le acumulaba allí vegetación, hierba y tal y cual, para que hiciera una presa y ahí pues poder bañarnos, que no sé en qué momento, ni cómo ni cuándo, pues nosotros hemos venido a llamarle romance, cuando en realidad es un remanso donde el agua está ahí formando una poza de agua y que perfectamente... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Nosotros le llamamos romance, sí. Pero el nombre correcto es un remanso, que es cuando el agua se acumula en un espacio y que se puede utilizar, pues eso, como poza para coger agua para riego o para bañarse, como hacemos en Alhama, y con todos esos romances que había, que vamos a ver si... Pues yo me acuerdo de ese que había cerca de la fábrica de la luz, bueno, más abajo del balneario estaba el romance del barco El Tomate. ¿Sabes el chorrillo que bajaba de la cueva del Alcudete? Cuenta. Mira, ahí en la orilla había una cueva que le llamaban la cueva del Alcudete y bajaba un chorrillo de agua. Y allá abajo donde caía el chorrillo, pues allí hacían el romance este para bañarnos nosotros, ¿sabes? Iba una pequeña sequía, no sé de dónde venía, pero vino una pequeña sequía que iba a la Puerta Santa María. Y aquel agua que caía, pues allí nos hacían un romance con piedra y allí nos bañaban, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces por eso yo recuerdo que debajo del balneario estaba el romance del Tomate. Luego subíamos el río y llegábamos al romance donde vosotros bañabais, que es en el entorno de la Fuente de la Teja y de la Fábrica de la Luz. Luego estaba el del Enchinar. Luego ya llegamos donde a la acequia, en la acequia alta, donde aprovechando los cubos del molino ahí, pues ya la gente bajaba, sobre todo la gente de, porque cada romance tenía su clientela y ahí se bañaba pues la gente de la placeta y tal. En el Enchinar era ir lo de las calles bajas. No, en el Enchinar no, en las calles bajas eran esa que te digo yo, en el Enchinar iban más de la calle llana, de los calles bamba. Nosotros las calles bajas, o sea, las calles bajas no íbamos, porque teníamos que bajar por la escalería del diablo. Claro. ¿Sabes? Teníamos que bajar abajo de todo. Y ahí en el río, porque estaba la acequia, iba al molino, y luego más abajo estaba el río, ¿no? Pero un río hermosísimo, que entonces bajaba mucha agua. Vale, hemos llegado ya a la acequia alta, donde en los dos tramos, en los cubos y luego un poco más arriba, luego bajamos al río y estaba el riachuelo. ¿Tú te has bañado en el riachuelo? Perdón, Antonio, ¿le dicen los cubos o los cubos? Porque nosotros lo decíamos los cubos. Los cubos, es que aquello era una especie de cubo por donde entraba el agua para coger velocidad y mover la rueda del molino. Entonces, sí, sí. Te preguntaba, María, ¿te has bañado en el Encinar? Sí, yo en el Encinar me he bañado. ¿Y en el riachuelo? El riachuelo. Porque ese ya era de los placeteros y de la gente de la calle alta. De la alta sociedad, ya no sé qué llevamos ahí. Seguimos para arriba, llegamos al Romance Arenilla. Ese es el que había en la peña, que lo hacíamos pues normalmente mis amigos y yo lo hacíamos allí en el entorno del cortijo La Peña, el Romance Arenilla, y luego más arriba pues llegábamos a La Trucha, que nos podíamos bañar en la acequia o en el Romance, ahí estaba el Romance de los Maestros. Esa parte no la has vivido, pues bueno, y más arriba pues el Barranco de la Hoz, que ya era pues frente a la huerta de Terrute, y luego pues cuando ya abrieron el Chiringuito, esta familia, pues allí ya muy cerca de la presa, pues había también otro romance al lado de un chiringuito que estuvo funcionando durante unos años y que era un sitio también donde solíamos pasar bastante tiempo, y ya pues llegábamos hasta la presa, que ahí ya terminaba nuestra aventura veraniega entre la presa del río Alhama y el Bar Tomate y el romance del Bar Tomate. Pues en todos esos romances eran los que nosotros pues pasábamos ese caluroso verano, en el que alternábamos la faena agrícola y en la huerta La Peña con esas tardes de solar y de refresco allí en el río o en la acequia. Bueno, Antonio, María, si os parece, hacemos una pausa para escuchar las grabaciones que nos envía María. Vamos a escuchar tres grabaciones. Uno es un poema que María dice llevar en su recuerdo desde hace mucho tiempo, y es a la Virgen de los Ángeles. Otro es recordando a Ana Martín Ramos, aquel desgraciado accidente en el que Ana perdió la vida por ayudar a una persona. Y otro es una canción de corro. Si os parece, vamos a escuchar estos tres recuerdos de María y de su pueblo. Al final de estos tres recuerdos vamos a recordar también, y valga la redundancia, la dirección nuestra o cómo podéis poneros en contacto para mandarnos los vuestros. Así que si os parece, vamos con ello. En primer lugar, a la Virgen de los Ángeles. Una pequeña poesía que hice hace mucho tiempo, pero que siempre la he llevado en mi mente. Un recuerdo tengo en mi mente de cuando era una mocosa, que me asomaba por una ventanita en el camino de Los Ángeles y veía una imagen muy hermosa. Me daba un escalofrío al ver que en aquella ermita, en el fondo, allá en su altar, estaba la más bonita. Con un paisaje de ensueño que la ermita tiene en su entorno, en ese lugar tan bonito y tan maravilloso, Nuestra Señora de Los Ángeles tiene su trono. Siempre fue devoción de todos los que por allí pasaban, tanto si eran hombre como mujer, todos para verla hacían una parada. Era como una costumbre pararse para rezar una oración a Nuestra Virgen de los Ángeles y así demostrarle toda su devoción. Virgen mía de los Ángeles, yo que te admiro igual que antes, manda tu bendición para todos los que estamos lejos, para todos tus emigrantes. Y ahora vamos con Ana Martín Ramos. Como decimos, un desgraciado accidente que le costó la vida por salvar a otras personas. Me he recordado una historia muy triste, pero ¿qué pasó? En realidad, yo ya no estaba en el pueblo, pero mi tía, mi chacha, como le decía, me lo explicó. Y me mandó un pequeño libro que se hizo entonces, en aquellos días. Y es la historia de Anita. Fue el 8 de abril de 1986, cuando Ana, viendo en peligro en el que se encontraba su vecina y la nieta de esta, dominada la casa por el fuego, no dudó ni un solo instante en ayudarle. Fue decidida y valiente. Se levantó de su cama a medianoche y en pijama se fue de donde salían aquellas voces. El fuego envolvió la casa. No se lo pensó dos momentos. Entró en aquella casa. Salvó aquella anciana que vivía allí y a su nieta. Después entró a buscar una bombona de butano. La bombona la salvó. Después se recordó que había otra y entró a buscar la otra con tan mala suerte que en aquel momento explotó y se llevó la vida de Annie. Con 47 años, casada y con 4 hijos. Ella trató de sofocar las llamas antes de que tomase mayores proporciones, pero fue imposible. Dio su vida por salvar a aquella mujer y a su nieta. No lo pensó 2 veces. Ella tenía aquel valor, pero no pudo. En aquellos instantes, ella no pensó en nada. Pensó en que esa mujer estaba en peligro. Y a sus 47 años dio la vida por salvar a aquella mujer. Por eso creo que se merece un recuerdo de nosotros. Porque fue valiente. Porque fue una mujer decidida. Porque salvó la vida de 2 personas. Por favor, un recuerdo para Ana. Ella se fue al cielo, está allí con Dios, dejando aquí a sus hijos, su vida, pero seguro que lo hizo con decisión y valentía. Un recuerdo para Ana, un recuerdo para Nick, que Alhama se llena de gloria solamente con recordar a Ana Martín Ramos. Que no nos olvidemos que el camino que eligió para alcanzar la gloria fue el sendero de la limpia entrega a los demás, al salvar 2 vidas. Mi más cariñoso saludo para todos y mi recuerdo para el cielo. Gracias, Ana, por ser tan valiente y dar tu vida por otras personas. Alhama se llena de gloria solo por recordarte. Cerramos este bloque con la canción de Curro y al final os recordamos la dirección y el teléfono al que podéis llamar para enviarnos vuestras colaboraciones. Os voy a cantar una canción de La Rueda, que siempre la cantábamos y jugábamos. En la calle, todas las chiquillas cogidas de la mano, hacíamos una rueda y cantábamos coplas, y esta era una de ellas. Esta es la rueda del mundo, esta es la rueda del mundo, la rueda del mundo, la rueda del mundo, ¿ha visto usted a mi marido? ¿Visto usted a mi marido? Por la guerra alguna vez, por la guerra alguna vez. Si lo he visto no me acuerdo, si lo he visto no me acuerdo, ni tampoco sé quién es, ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio, mi marido es alto y rubio, alto como una ciprés, alto como una ciprés. Y en la punta del pañuelo, y en la punta del pañuelo, una flor yo le bordé, una flor yo le bordé. La señorita Loli, qué tonta que está, que se va a morir de tanto pensar. Si piensa en su novio no la quiere, su novio quiere a otra y a ella la entretiene. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por los aires. Por lo bien que lo baila la moza, déjala sola, sola en el baile. Más o menos era así. Era una copla de la que cantábamos jugando a la rueda. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alhamacomunicacion@gmail.com. Bueno, pero yo hoy también, aparte de recordar todas estas cosas que vienen muy acorde con el tiempo que se nos avecina, lo que yo quería saber, ¿qué tal? ¿Cómo te has oído a través de la radio? Yo, emocionada, muy emocionada, hasta casi me daban ganas de llorar, porque me parecía imposible que yo me pudiera escuchar también a través de las redes sociales y que me escuchara también. Me gustó muchísimo. Eso es una cosa que ni podía imaginar. Que tú ibas a hablar para todos a los niños del mundo que quieran escuchar, es que es algo increíble. Qué va. Me han llamado mucha gente de cómo pueden hacerlo para entrar, de cómo pueden escucharlo otra vez. Yo la verdad es que no sé contestarles, porque yo lo único que puedo poner lo que digamos el enlace que tú has puesto, se lo he mandado a algunas, pero es que dicen que no lo logran entrar. Pues es tan sencillo como hacer clic, pulsar sobre el enlace y ya se accede y si se tiene el encendido el audio, de pues entonces ya se escucha, es decir, que no tiene hacer dos veces, una vez entrar en el enlace y hacer clic para que se pueda escuchar y ya está. De todas maneras, esa es otra de las grandes ventajas, porque antes el inconveniente que tenía la radio es que se emitía y las palabras se las llevaba el viento, pero ahora quedan grabadas y se pueden volver a escuchar, y si hace falta, pues hasta se manda el audio y para que la gente que no ha podido sintonizarlo, pues lo pueda escuchar. Pero en cualquier caso, ya nuestro director seguro que recuerda cómo hay que hacer para entrar, y la alegría que estamos recibiendo es que a nosotros también nos felicitan por esta iniciativa, y que sabemos que en muchos establecimientos de Alhama, pues ya la emisora que hay de fondo es Radio Alhama en Internet. Así que... ¡Ay, qué bien! Oh, qué bien. Y si eso lo trasladamos pues a alameños que haya en Málaga, en Sevilla, en Cataluña, claro, en el País Vasco, pues nosotros felices, contentos, porque eso es lo que queremos, y es que la gente pues mantenga vivas sus raíces como las mantienes tú. Bueno, yo hoy me he quedado, como siempre, me deja sorprendido, y lo de pozos sin fondo, del principio, iba por ahí, porque cada vez que me mandas un audio, digo, a ver, ¿de qué será lo que nos manda hoy? Y tú vas sobre la marcha, es decir, que tampoco te viene, y, bueno, pues hoy una coplilla, ¿qué te ha pasado hoy con la coplilla de rueda? Que me queda en blanco, Pepe, y Antonio. Pero eso, ¿cómo es posible? María, si con lo normal que tú lo tienes todo ahí tan fresco, que parece que fue ayer cuando estaba jugando, porque yo he escuchado una parte hasta que te has quedado en blanco y me ha emocionado esas canciones que se cantaban en la niñez. Antonio, antes de empezar la he cantado entera, o sea, que la he cantado, pero me he quedado en blanco. Es que no sabía ni para atrás ni para adelante. Digo, pues sabes que lo borro y mañana la hago nueva. Y mañana he prometido de hacer la nueva y ya está. Es lo que me ha pasado. ¿Sabes aquello que se queda como sigo? Sí. O sea, que mañana yo la pondré, para que la ponga ahí. De acuerdo. Cuando la recuerdes completa, nos la manda. Y vamos, si os parece, con otro bloque de recuerdos. En esta ocasión es una coplilla de carnaval, a la que seguirá en este caso un sabor. El sabor de antes, las comidas de antes que nos va a recordar María, así como otra historia para cerrar este bloque. Y al final os volvemos a dejar nuestra dirección de correo electrónico y nuestro teléfono para que contactéis con nosotros. Pues bueno, María, ya está. Ya puedes empezar a cantarnos esa coplilla de carnaval. No cantarla porque no sé el eco, no sé el tono, porque fue unas letrillas que me trajo mi chacha hace ya mucho tiempo y no sé el eco, pero decía así. Todas las amas de casa no sabemos lo que hacer, con la gripe de los pollos no sabemos qué comer. Y yo le digo a mi marido, no te preocupes mi amor, que comemos habichuelas que no tienen colesterol. Yo no me siento apurada, a pesar de lo que digan. Nos comemos una arenca con un buen plato de migas. Yo no quiero carne frita, ni a la plancha ni guisá, que nos comemos un joy aceite con tomate y con sal. Yo no quiero mayonesa, eso es por descontado. La gallina lo puso, seguro que está contaminado. Alhama es la más grande, esa es la pura verdad, y se divierte como nadie los días de carnaval. Amigo, es una copla, seguro que alguno sabrá la tonada, pero yo no la sé. Si alguno la sabéis, a ver si me la podéis decir, porque solamente tengo la letra. Y ahora recordamos los sabores de entonces. Vamos a ver las comidas de entonces, María. Vamos a recordar los sabores de nuestras comidas, de las comidas que hacían antes. Bueno, no sé si ahora todavía las hacen, pero desde luego siempre te acuerdas de aquellas platas de comida que mi madre hacía para tanta gente. En primer lugar me voy a recordar de la olla jameña. ¡Qué buena! ¡Qué garbanzos! En ningún sitio los he encontrado más buenos que allí. Con aquel tocino que le ponías, tanto si era fresco como si era añejo. Bueno, añejo parecía carne de membrillo en vez de tocino, pero qué bueno que estaba. Con su pinga. La olla era casi cada día. Si sobraban luego por la noche garbanzos, los freía mi madre y decía que era ropa vieja, también estaba muy bueno. Luego, otra cosa de la que hacía, que eran buenísimas, eran las gachas. Gacha que había de dos clases, una con azúcar, que le decían de niño chiquito, porque que tostaban en la harina y esas gachas comían también los niños pequeños, los niños chicos. Y había otras que las hacían con harina y con miel y con cucurrones, que era buenísima. Luego la sopa de maimones, que era de pan, que también era muy buena. Pan de y ajo, porque no había otra cosa, y un chorreón de aceite, pero estaba muy buenísima. La sobrejusa, que la hacía con pescado frito, que sobraba del otro día, y hacía una sobrejusa con pan, y era muy buena, era como una sopa, era una sopa. Luego, la tortilla de patata. ¿Sabéis lo que hacía mi madre cuando no tenía huevo? Freía las patatas y hacía una gacholilla de agua, harina y de aquello amarillo que le ponían, carterica de aquellas que le ponían a los guisados, que era como azafrán, pero no lo era azafrán. Con aquello hacía una gacholilla y cuando estaban las patatas fritas le echaba aquello y era como una tortilla. Pues era muy buena, nos las comíamos encantados de la vida. Después también hacía una ensalada de lechuga, pero no una ensalada como hacen aquí seca, no. Mi madre cortaba la lechuga muy pequeñica, la ponía en un plato grande, hondo, lebrillo que le decíamos, y le ponía aceite, sal y vinagre, y agua, agua fresquita, y aquello no lo comíamos con cuchara. Estaba buena, y nos peleábamos por el troncho de la lechuga, porque a todos nos gustaba. Después, para merendar, pues nos daban un hoyo de aceite o un hoyo de miel de caña, que era muy buena también, o pan con manteca colorada. Bueno, cuando mi madre tenía un niño, porque cada 2 por 3 tenía uno, pues entonces tenían costumbre las mujeres de regalar chocolate. Una traía una libra, otra traía una libra y media. Bueno, nos ponían de chocolate. Me acuerdo que mi madre tenía un cajón en la cómoda y se llenaba hasta arriba. Entonces comíamos chocolate a todas horas. Después también os puedo decir que mi madre me mandaba al bar andaluz a buscar recortes de jamón. Y por una peseta me llenaban, bueno, un cucurucho lleno de recortes. Y también compraba las zurrapas del café. De haber hecho de la máquina del café lo que sobraba, pues las zurrapas del café también comprábamos por una peseta y me daban. Y mi madre luego en casa pues las volvía a hervir y qué olorcito tenía. Era café. Con la leche en polvo, bueno, desayunábamos como reyes. Después también, en aquellos tiempos, una gran base para todas las comidas era el bacalao. Lo mismo hacía fideos, que hacían arroz, que hacían bacalao con tomate, que hacían ensaladilla con naranja. Qué buena era, muy buenísima. Íbamos allá a lo harto de la calle Las Parras, que estaba, había una tienda, y allí comprábamos, que había más, eso comprábamos un bacalao más bueno, que no, pues cola de bacalao. Y con eso, pues hacían, pero bastante comidas, ¿eh? Luego la morcilla de lustre, que le decían, que era morcilla de sangre, solamente sangre, y era muy gorda, y la cortaban a trocitos y la hacían frita con cebolla, riquísima. Luego los potajes de garbanzo, de lenteja, de habichuela. En fin, las migas, nuestras migas. En fin, unas comidas que te pones a mirar ahora y piensas, Dios mío, qué buenas estaban. Qué buenas y con tan poca cosa. Nos hartábamos de comer unas sartenes de migas que nos hacía mi padre con una arenca o con un trozo de melón. Qué buenas estaban. Y ahora una historia que se remonta... ¿A qué tiempo, María? ¿A qué tiempo se remonta esta historia? Allá por los años últimos de los 50, primeros de los 60. Hubo un boom muy grande que todas las personas que no tenían trabajo, grandes, pequeños, todos se iban por ahí. Claro, luego escribían a madres que quizás no sabían leer ni escribir. Había una señora en el portillo que se dedicaba a contestar a las cartas de los que se habían ido. Se llamaba, le decían la brochina. Aquella mujer tenía un selemín y dentro del selemín llevaba su pluma, su tintero, sus cartas blancas y con el filo negro para los que tenían luto. Y había unas que tenían por alrededor de colores que eran para el extranjero. Aquella mujer se dedicaba, le decían, Rosario, ven esta tarde a mi casa, o voy yo a la tuya, me contestas a mi hijo, o me contestas a mi hija. Y ella cogía y contestaba esas cartas. Cuando alguien la llamaba, ella lo dejaba todo y se iba a contestar esas cartas. Recuerdo que siempre empezaban así. Querida hija, espero que os encontréis bien. Nosotros bien, gracias a Dios. Luego le decía cualquier cosa, le contestaba lo que decía porque la propia madre no sabía qué poner. Y ella, a su manera, contestaba todo lo que decía la carta. Y al final siempre decía, y con esta me despido, con un fuerte abrazo para todos. Bien, esto es ahora muy sencillo. Pero antes eran muchas las madres y las mujeres que los maridos habían ido y necesitaban contestar a esas cartas. Y no podían porque no sabían, porque eran analfabetas. Yo era pequeña, pero ya me defendía escribiendo algo. Y escribía a algunas de las vecinas de allí, de la calle Zapatero. Me encantaba. Ahora, yo siempre les preguntaba, ¿y qué más pongo? ¿Y qué más pongo? Y a veces me decían, ponle lo que te parezca. Y yo siempre contestaba. Le escribía a Teresa la Pincha, a su familia. Le escribía a muchas de allí, que ahora no me acuerdo, María Antonia la Salina. También le escribía para su hija que estaba en Barcelona. A bastantes mujeres. Y era pequeña, pero me acuerdo de aquello. Que era una pena por no poder contestar a esas cartas de sus seres queridos. Era así. Y aquella mujer, la brochina, no tenía ni tarde, ni noche, ni día. Ella, cuando la llamaban, allá que iba con su Selemí, con sus arreos de trabajo. Luego les daban la voluntad, si es que alguien le daba, si no, ella no pedía nada. Era una mujer maravillosa. Gracias, amigos. Cosas del pueblo, de nuestro pueblo. Cosas que no se olvidan fácilmente y a mí no se me olvidan. Por favor, no olvidéis esas cosas, porque son raíces nuestras, son cosas que nos han pasado. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. María, seguimos intentando pues que esto, igual que en las redes sociales, pues que haya una participación. Y seguro que hay otras personas que también les apetece contar pues cómo ha sido su vida en Alhama, el tiempo que vivió en nuestro pueblo o en el pueblo de acogida. Entonces, nosotros encantados, se pueden poner en contacto en el teléfono que va a recordar ahora el director y encantados, pues igual que estamos nosotros charlando ahora, podemos charlar con esas otras personas para acercarla a su pueblo y para que sus recuerdos pues no se pierdan. Entonces, ojalá... Muchas personas me han felicitado, muchas personas me han llamado, me han dicho, María, pero ¿cómo puedo hacerlo? Yo le he mandado el enlace que tú, le he mandado el número que tú me has dado, pero no logro entrar, no sé qué pasa, no sé qué pasa. María, es que ella más que el teléfono me dice que allí no hay que mandar nada ni que no le dan explicaciones, yo qué sé. Había una señora que dice, tengo mucho empeño en hablar. Pues ya aclararemos y ayudaremos a todas las personas, iremos por escrito. La información de la web de Alhama Comunicación, también tú perfectamente lo estás haciendo en tu entrada de saludos matinales en el grupo de alameños emigrantes de Alhama de Granada, y por tanto pues poco a poco conseguiremos que todo el mundo pueda entrar, porque no hay ningún problema. Si en la radio tradicional pues hay que sintonizar pues un dial, pues en este caso es simplemente localizar la página, el enlace y entrar y ponerlo. Y ya digo, lo bueno que tiene, lo hemos comentado en otras ocasiones también, y es que la radio es una compañera estupenda que nos permite además estar haciendo otras actividades y tenerla música, de fondo. Una música que ponen preciosa, ¿eh? Anda, ¿sí? Cuéntanos también, porque parece que a tu nieta le está encantando eso de la música española. Hay un esto de música moderna que bueno, dice mi nieta, ya, pero al final la canta, yo se sienta que la maestra del mundo, yo no sé. Ya. Esa música también la ponen en el pueblo. Digo, pues claro que la ponen. De verdad, una música preciosa. Luego, música también de, para todos los gustos, ¿eh? Sí, hay sí, música sí. moderna. Música, no sé, música, me encanta la música. Yo muchas veces estoy haciendo las faenas y lo pongo y estoy escuchando la música. Que además se escucha estupendamente, se escucha muy limpio. Muy bien. Y se escucha muy bien. Donde haya buena cobertura de internet, no debe de haber ningún problema. Y hasta parece ser que a tu nieta le entran ganas de bailar. Que te digo la verdad, ¿eh? Y sí, pero me dijo, o sea, que allá en tu pueblo hacen una música tan moderna. Y hombre, claro. Y sabes que estaba aquí, me daban hasta ganas de bailar. Claro, es normal, es joven. Y esa música, pues le gusta, te digo. Que la música, no sé quién la elige, bueno, será el director, digamos. Efectivamente. Pero, muy buena, ¿eh? Que continúe porque es una música que llega. Bien, y todo ello además, la música cada vez más estará aderezada pues con programas de contenido, información deportiva, cultural y también pues esta aportación, este sabor de los recuerdos en el que pues seguirás desgranando pues esas vivencias tuyas que cuéntanos porque bueno, nos asombra tu capacidad de trabajo también y es que ha habido días que he recibido hasta 4 audios distintos. Ay, señor, sí, cuando me viene la inspiración, Antonio, cuando me viene la inspiración, allá voy yo. Otro día me quedo ya como hoy, en blanco, pero cuando me viene, me viene. Pienso, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues mira, hoy va a ser esto, me acuerdo de aquello, voy a hacer esto. Expresiones ameñas, las palabras típicas, también los tacos, porque uno de los últimos que hemos escuchado los típicos tacos que todo el mundo dice, pero que a lo mejor en el escrito y en la radio pues queda un poco así, pero eran expresiones de nuestro pueblo, ¿no? Genérico que se utilizaba como palabra comodín, la palabra polla que se utilizaba, y algunas personas dirán, oye, ¿de lo que están hablando ahora es esto? Pues sí, en Alhama, ¿a dónde pollas va? ¿Y de dónde polla viene? Entonces, pues ¿y todo. ¿Y qué pollas hace? ¿Y qué pollas hace? Yo tengo un hermano que ya veas, que ya hace 60 años de, que, o 50 años que estamos aquí, y se le cae la polla de la boca. Y su mujer es catalana, y a veces y le dice, ay Luis, por favor, no digas tantas pollas, pero es siempre, ¿y tú qué pollas quieres? ¿Y tú dónde pollas vas? Le quita esa costumbre, mira, es nuestro, eso es nuestro, eso no es ni ofender a nadie, ni decir malas palabras, es nuestro vocabulario. Sí, es una a modo de muletilla, una expresión que se utiliza. Un día un señor de Granada me mandó un WhatsApp diciéndome cómo, por qué teníamos esa palabra. Y me lo explico, pero ahora no me acuerdo. Voy a buscarlo porque lo tengo guardado. A ver de dónde viene la palabra. Pues ya sabes, si no lo sabes te lo digo yo, es que incluso hay libros escritos sobre el tema. Es que sí. Sí. Es muy interesante, no te creas tú. Es que dices tú, no la apoya, la apoya. Pero es que es un vocabulario nuestro. Es que hay un periodista que no es granadino, pero ya lleva 40 años en la ciudad de la Alhambra y con lo cual, pues, como si lo fuera. Y claro, le llamó muchísimo la manera de expresarse porque esto tampoco es típico, propio y único de los alameños, de los ameños, sino que también es de la gente de Granada. Entonces, él ha escrito un libro que se dice, dejaos de polla, vayamos a polla. ¡Ay, qué bien! Escrito por Andrés Cárdenas, que tiene unas novelas históricas preciosas, que tiene varios libros de su experiencia como periodista en la Alpujarra o en la costa de Granada, y que reconoce que el libro que por el que es más conocido y que le llevó a Nueva York es este. Fíjate. Tiene que ser muy interesante, ¿eh? Sí. Es una palabra muy nuestra, y que no la vemos como que sea nada ofensivo ni nada de nada. Es que es así, es como otras cosas que decimos, pues igual. Efectivamente. Así, mira, y no son palabras, que sea bien y ya está, y así decían. Bueno, María, cuéntanos algunas cosillas más de las que nos han mandado en estos días. Canciones de carnaval, aunque ahora, bueno, pues mira, ahora se ha estado celebrando el carnaval de Cádiz en el verano, por aquello de que no pudo ser en su momento, y tú nos cantas algunas coplillas que... Con un poquillo de retraso, pero bueno, digo, anda, para meterle de vez en cuando una coplilla de carnaval. Claro, expresiones ameñas, coplillas de carnaval, ¿qué más cosas nos has contado? ¿Qué? Pues mira, he contado... espérate que yo me acuerde ahora, porque como he echado tantas esta semana, es que se me porta muy bien, ¿eh? Efectivamente, te vamos a poner matrícula de honor. Me porta muy bien, cada día digo, bueno, voy a coger mi teléfono y voy a cerrar una mica. Y a veces ya te digo, tengo que borrarlo porque es que, yo sé, hoy esta tarde he hablado del paseo de Alhama. Efectivamente. De nuestro paseo. De lo que significaba para los niños y sobre todo para los jóvenes como espacio de para ligar. Era nuestro centro, nuestra diversión, nuestro mundo, era el paseo. El paseo cuando ya tenía 10 o 11 años y te cogía el bracito de tu amiga, ya le pasó para arriba, pasó para abajo, pasó para arriba. Y con los carrillos, que lo de kiosco fue más moderno, pero nosotros a los puestos de chuchería, de pipa, de caramelo, eran los carrillos. Eran los carrillos y comprábamos una mesa de pipa, nos daban un cartucho de pipa y estábamos por día comiendo pipas, aquellas salas que luego te quedaba la boca. Y los garbanzos tostados. Y los garbanzos tostados. ¿Te acuerdas del mío? Sí, claro. Cuando decía tostado, tierno y rajado. Y sacabas un jarrillo de tostado y te los cambiabas, bueno, de crudo y te los cambiabas por tostado. Aquel hombre me lo llevaba con un cesto y decía eso, tostado, tierno y rajado. Y eran buenos, ¿eh? Eran buenos. Y sí. Como son buenos muchos de esos recuerdos, otros, y por eso lo llamamos así, de el sabor de los recuerdos, son un poquito más amargos, pero en cualquier caso son vivencias en la historia de Alhama, la historia viva de Alhama, y por eso nos encanta la posibilidad que nos estás dando a unos, porque lo vivimos ya en los finales, los estertores, muchas cosas de las que cuentas pues ya estaban a punto de desaparecer. Para otros será totalmente, para las nuevas generaciones será totalmente nuevo, pero por eso, para que se sepa pues que cómo se divertía la gente de Alhama, qué hacía, todo eso que hemos recordado al principio de los veranos, esos veranos de trabajo duro en el campo, segando en la era, marcinando, y todo eso es nuestra vivencia. Y Antonio, hablando de vivencias, nuestra vivencia también es la música andalusí que se puso de moda a lo largo de los años 70, a finales de los años 70 y principios de los 80. De ahí sacamos nuestra sintonía que nos han pedido algunos de los oyentes que la pongamos completa, que pongamos el tema musical, me refiero. Vamos, si te parece, a escuchar en este momento a los puntos, la música de la que hemos sacado la sintonía de este programa El Sabor de los Recuerdos. Un poquito de música para el programa. Sierra Nevada. cristiana. Sin su azul es el final, al alma se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz, no hay solución y el bien lo sabe ya. Habrá un lugar en donde abraza el sol para olvidar tanto como dejó, mas no podrá y sin quererlo no se ha de escuchar entre sueños su voz. Y tenemos la suerte de que nosotros hemos sido una generación en la que hemos pasado pues de la prehistoria a la modernidad y lo hemos vivido todo, porque yo siempre recuerdo, y la gente se queda muy sorprendida, sobre todo cuando se lo contaba a mis alumnos, que yo aprendí a leer con candil de aceite. Entonces, con la tortilla, como ya decíamos. La tortilla, claro. Sácale la tortilla, que no se ve. Y hacía mi madre una tortilla con un trozo de trapo, lo metía en el candil, echaba el aceite y con aquello. No, porque solamente había un alumno en toda la casa. Y tenías que ir a la escuadra o tenías que ir a algún sitio siempre con el candil. Con el candil a cuestas, claro. Y además, yo es que también he vivido esa parte. Dices tú, pero bueno, ¿eso cómo es posible? Claro. En el Cortijo de la Peña, pues no había servicio y entonces las necesidades, pues las hacíamos o en la cuadra o en algún... Allí en algún parte del campo. Claro, allí hemos aprendido a hacer nosotros nuestras necesidades cuando todavía no había servicio ni nada. Papel higiénico. Ah, higiénico no había, ¿eh? Sí, vamos a... ¿Con qué se ha limpiado, María? ¿Con qué has llegado a limpiarte el culo, María? Con una hierba, o con paja, o con una piedra. Sí, porque el utilizar el periódico, que hubo una época en los bares, pues aprovechaban los periódicos para que la gente pues se pudiera limpiar y se llevaban pues su culete ahí totalmente... Papel de estraza. Y cuando nos pillaban en el campo, pues con piedras. Cuando nos pillaban en el campo, pues con piedras. Así que... Mi madre cogía el papel que le daban en la tienda y nos hacía trocitos, y cuando íbamos a entrar al corral, cogíamos un trocito de papel de traza que nos dejaba el culete, pero hecho polvo. Sí, pero... Y eso de tenerlo que hacer con la primera piedra que pillaban más cerca, así que... Sí, bueno, pues hemos pasado afortunadamente y hemos... Estamos un poquito escatológicos. En esta ocasión estamos un poco escatológicos. Pero es que es la realidad. Nosotros hemos pasado de esa situación a pues ahora hablar de podcast, hablar del móvil y utilizarlo como de WhatsApp para intercambiar mensajes, el Messenger, en las redes sociales. O sea que hemos pasado de una situación que había cambiado muy poco a lo largo de los siglos, a una revolución total que nos permite que esto que estamos nosotros hablando pues lo puedan escuchar nuestro amigo Tomás en Australia, o Joaquín Tomás Valderrama nos puede escuchar en Australia, o cualquier otro alameño en cualquier sitio donde esté. Nuestro amigo también Juan Franco, que es un gran maestro jubilado y gran aficionado al mundo de la radio, de la radiodifusión, filatélico, y además un gran viajante, y también él que está por ahí por tierras catalanas, pues lo puede escuchar en vivo y en directo, o lo puede escuchar en diferido, en grabado o en cualquier momento. Sí. María, es un auténtico... ¿Perdón? Antonia, ¿sabes mi madre cómo mi madre era asomarse a la ventana y comenzar ¡Claudia! Por una cosa que daba y se sentía por todo el barrio. Y estábamos jugando ¡Mari, que venga, toma a comer! Llamándonos por la ventana, ¿eh? Sí, sí, sí, a grito pelado. A grito pelado, pero desde se sentían los gritos al otro extremo del barrio. Que nos están llamando, vamos a comer. Y da unas voces, pero igual que mi madre cualquiera, ¿eh? Unas voces llamando a sus hijos, vení. Y ese era nuestro WhatsApp que había antes. Bueno, María, pues es un auténtico placer volver a escucharte. Seguiremos hablando de estos temas, de otros recuerdos de Alhama. Seguiremos esperando tus mensajes de audio. Queremos también que la gente se anime y que puedan también formar parte de esta familia de Radio Alhama en Internet, y que también diversificar y que haya pues más gente que cuente también sus vivencias. Así que les emplazamos a que nos escuchen, les emplazamos a participar y a colaborar. Y María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente para ti y para el director también, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Adelante, que esto es para nosotros y para los amigos y de los amigos. Totalmente de acuerdo. Vale. Está oscuro y sin su azul, es el final, Alhama se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz, no hay solución y el bien lo sabe ya. Y aquí finaliza en Radio Alhama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. Hasta el próximo programa, amigos. Ay de mi sierra nevada.